Lección número 3 para el 26 de diciembre de 2015. Lecciones de Jeremías. Sábado 19 de diciembre. Para memorizar. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías capítulo 23, verso 5. Llegamos al final de nuestro estudio de Jeremías. Ha sido una aventura, mucho drama, emoción y energía en la epopeya de nuestro profeta. Como todos los profetas, Jeremías no escribió en un vacío. Su mensaje de Dios para el pueblo fue dado en lugares, momentos y circunstancias específicos. Sin embargo, por radicalmente diferentes que sean esas circunstancias de las nuestras o de las de otras generaciones que leyeron a Jeremías, los principios vitales expresados allí son los mismos para el pueblo de Dios en toda época. Principios como la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos. La verdadera religión del corazón, a diferencia de los ritos vacíos que dejan a la gente en un estado de falsa complacencia. El verdadero reavivamiento y reforma, el confiar en el Señor y en sus promesas, y la lista sigue. Esta semana consideraremos algunas de las muchas lecciones que podemos aprender de esta revelación del amor de Dios por su pueblo, aun en medio de advertencias atronadoras acerca de a dónde los llevarían sus acciones.